Continuaremos con El Nocturno en Mi bemol mayor, opus 9, número 2. Thank you. Ahora vamos a escuchar el Nocturno en Si Mayor, opus 9, número 3. Thank you. A continuación escucharemos el Nocturno en Fa mayor, opus 15, número 1. Continuamos con el Nocturno en Fa sostenido mayor, opus 15, número 2. Thank you.

Seguimos con este programa de solo música en este especial de Chopin, con el Nocturno en Sol Menor, opus 37, número 1. Nuestro siguiente nocturno es el nocturno en sol mayor, opus 37, número 2. Thank you. Finalmente, vamos a escuchar el nocturno en fa sostenido menor, opus 48, número 2.